Claves para afrontar la última etapa del año. Veamos entonces algunas claves para que aproveches estos meses y quizás aproveches este último empujón para que 2014 sigas buscando aquello que deseas y quieres para tu vida. La primera de mis propuestas o claves es que tomes perspectiva de estos últimos meses. Por ejemplo, puedes hacer una lista de tus avances, aquello que ha valido la pena, todo lo positivo que has alcanzado hasta hoy. Pensar en lo positivo, en los logros, aporta emociones positivas que pueden ayudarte a encontrar la motivación para seguir sumando avances a tu lista. Escribe en un papel aquello que te gustaría alcanzar a final de año. Tener una visión de lo que deseas te ayuda a prepararte para alcanzarlo. El cerebro entiende nuestros pensamientos de un modo particular. Si le hablamos en positivo, empieza a prepararse para ello. Y si le hablamos en negativo, también se prepara para no alcanzarlo. Es así. La tercera parte de mi propuesta es que pienses en lo que has escrito en la segunda lista. Piensa en si crees realmente que es alcanzable para ti en este momento o si no tienes confianza. Revisa tus propias creencias sobre tu segunda lista. Para seguir con la cuarta propuesta, puedes modificar, reflexionar o incluso plantearte estos objetivos, ampliándolos, reduciéndolos o simplemente reformulándolos para que sean alcanzables. Revisa tus objetivos y formúlalos teniendo en cuenta que estén escritos en positivo, sean alcanzables, los puedas medir de alguna manera y que tengan una fecha límite. Es interesante que leas y releas estas listas y reflexiones. Cuanto más trabajas en tus objetivos, más amplias la información que necesitas para poder alcanzarlos. No te preocupes si al principio te cuesta decidir qué es lo que quieres alcanzar en estos meses o incluso en tu vida. Tengo clientes que vienen a hacer sesiones de coaching con esta misma pregunta independientemente de su edad. Considero que es positivo replantearnos esto continuamente para asegurarnos que estamos en el camino correcto en cada etapa de nuestra vida. Pasar a la acción es parte de mi última propuesta. Es un proceso de coaching. Pueden aparecer otras muchas claves que te ayuden a avanzar y acercarte a tus objetivos. Pasar a la acción está presente en todos los procesos. Sin duda, esto es lo mejor que alguien te puede decir. Que lo pruebes, que te atrevas, que vayas a por lo que te interesa y que más deseas. Puede que falles a la primera, incluso a la segunda o a la tercera, pero si no lo intentas, ya has fallado antes de empezar. Pasa a la acción. Hazlo poco a poco. Pequeños pasos, pequeñas acciones, constancia. Es mejor que hagas un poquito cada día que 5 horas seguidas a la semana. Fuente. Escrito por Marcos Paricio Carreras, director y coach de Experiencia Coaching. De la página de internet experienciacoaching.com /artículos-y-publicaciones/claves-para-afrontar-la-última-etapa-del-año.